Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en este espacio. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer estar con todos ustedes. Quiero recordarles a todos que desde ya está disponible el chat en directo aquí abajo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir hoy con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo además en directo con nuestra invitada de hoy, que yo ya quiero contarles un poco. Siempre es un gusto enorme tener nuevamente acá a Jennifer Maville. Y hoy vamos a estar hablando sobre si es posible monetizar mis dones. Quiero contarles un poco sobre Jennifer para quienes no la conocen. Ella es coach holística, transformacional e instructora en programación neurolingüística, conferencista también internacional. Así que yo ya voy a traer a Jennifer para que se sume a este espacio, para que me acompañe. ¿Cómo puedes transformar tus talentos naturales en una fuente de ingresos? Así que vamos a ver si ahí estamos. Hola Jennifer, ¿me escuchas y me ves? Sí, sí te escucho. Escucho y si te veo, ¿me escuchas tú? Te escucho, pero no te puedo ver. Vamos a ver, déjenos acá en los comentarios si nos están viendo a las dos, por favor. Cuéntenos, también lo voy a mirar en mi computador, pero cuéntenos si nos están viendo a las dos, déjenos sus mensajitos para estar muy, muy seguras. Ahí estás, Jennifer, ya te puedo ver. Qué bueno. Yo también te veo. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien, encantada como siempre de estar contigo, de compartir un ratito más de todo eso que siempre tienes para compartir acá con toda la comunidad de Mindalia. Y además me parece muy lindo el tema que has propuesto para esta entrevista. Es que creo que en estos momentos es lo que más se necesita en el mundo, saber que nosotros tenemos dones y que en un mundo tan competitivo en el que estamos es muy importante ponerlos al servicio y aprender a monetizar con ellos. Bueno, vamos a empezar por lo que creería que es el principio. ¿Cómo reconocemos cuáles son nuestros dones? Bueno, reconocer nuestros dones es como todo aquello que sabemos que es mucho, muy fácil de nosotros hacerlo, que es algo totalmente natural, que no nos tenemos que estar como obligados a poner a hacerlo. Por ejemplo, no es como que voy a ir a un trabajo y a lo mejor no sé qué es lo que tengo que hacer, me van a decir cómo hacerlo. Yo tengo que esforzarme a aprender a hacer eso. O estudio para algo y a lo mejor no es lo que yo quiero, pero es lo que dicen que es lo más para que te deja más dinero. Y a lo mejor me tengo que preparar para eso, estudiar mucho, pasar exámenes, hacer muchas cosas para poder lograr eso. Eso no son los dones. Los dones es todo lo contrario. Es aquello que no tienes que prepararte para hacerlo, que no tienes que como estudiar demasiado, que es algo totalmente natural. Y reconocerlo es primero saber, conocerte a ti mismo y decir, ¿qué es lo que se me hace tan fácil? ¿Qué es lo que normalmente me piden mucho mis amigos o amigas? Y me dicen, oye, tú eres buena para eso, ¿me ayudas? O, oye, tú me puedes dar eso porque tú eres buena a eso. Ahí viene la raíz de tus dones. Es una forma de decir, eso que entonces a mí se me hace tan fácil, incluso a veces hasta lo regalo, a veces no les doy el valor. Esos son tus dones. Mira qué bonito esto que acabas de decir, porque creo que es un punto muy importante. A veces nos cuesta mucho escucharnos a nosotros, pero sí prestamos atención a lo que nos dicen los de afuera. Y acá estás diciendo a lo mejor un amigo, ay, esto que te sale tan bien o esto que haces y que es tan natural para uno, pero los demás pueden percibirlo como lo que es, como un don que también puede servir a otras personas. Correcto, y ahí es donde radica la diferencia. Yo lo derivo en tres puntos básicos para nosotros saber que es muy importante ponernos al servicio de nuestros dones. Y si quieres, te los comparto y se los comparto a toda la comunidad, ¿vale? De Vamos una, antes, de con esa una. información. Primero, tenemos que saber que nuestros dones o esas cosas que nos dices, bueno, es muy fácil que la tengo. Primero tienes que saber que nuestros dones son un regalo, un derecho divino, te corresponden. O sea, no es algo con lo que tú tengas que decir, en serio, los dones son desde tu merecimiento, es un regalo que se te otorgó, es algo que hay mucha gente que dice, es que yo siento que no sirvo para nada, yo siento que no hago nada, yo siento que vengo a este mundo a que no soy suficiente. Y no, hasta esa persona que se siente no suficiente trae dones, trae regalos, viene a servir al mundo desde eso. Entonces, primero tenemos que reconocer que nuestros dones, para empezar a monetizarlos, saber que es un derecho. Que es un derecho, o sea, que te corresponde, o sea, que no dudes que es algo que te pertenece, que va conectado al merecimiento. Entonces, entre más te creas merecedor de eso que eres bueno, más vas a ponerlos al servicio de la gente. Entre más dudes de será, no será, y si no lo hago bien, cuando son desde tus dones, todo lo vas a hacer bien, porque es algo natural, no te tienes que esforzar para no hacerlo. Y ahorita en un mundo, como te decía al principio, tan competitivo, donde hay mucho contenido, donde hay tanta cosa, donde ya todo lo que ni te imaginas ya está, prácticamente, lo que va a destacar en un futuro, futuros jóvenes, nosotros mismos como generaciones despiertas, lo que va a hacer que tú destaques en un mundo competitivo es tu creatividad a través de tus dones. Entonces, un punto muy importante es, mi derecho divino es conectarme con el merecimiento de que tengo dones y que puedo ponerlos al servicio de la humanidad. Que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ese es el primer paso que yo considero por el cual mucha gente tiene una creencia que dice, no, los dones es un regalo, ¿cómo yo voy a cobrar un regalo? Entonces creo que también hay una parte en la cual nos metieron esa creencia, porque imagínate todo el mundo viviendo de lo que le gusta. Pues habría gente mucho más feliz, habría gente mucho más abundante, habría mucho más gente sumando en la vida, y a lo mejor esas partes que no me gusta entrar en temas de conspiraciones, esas cosas, pero a lo mejor esas partes dijeran, bueno, no vamos a poder tener el control, porque una persona conectada con sus dones y desde el servicio es muy difícil que la hagas dudar de quién es. Eso también es muy importante. No sé si hasta ahí tengas una pregunta, guapa. Si no, no te digo. Me encantaría. Vamos muy bien. Si te parece, seguimos con los puntitos que tenías Vamos por con allí. el siguiente punto. El siguiente punto para nosotros empezar a entender que sí podemos monetizar a través de nuestros dones es que es mucho más fácil para generar riqueza. Cuando tú estás peleado con tu abundancia, es porque normalmente tu energía está baja. Y cuando tu energía está baja es porque estás teniendo que esforzarte a hacer lo que no te gusta, como cuando entras como un robot que te tienes que levantar para ir a trabajar y entras en una rutina y desafortunadamente en ese ruido la gente se queda en una línea y a veces ya no se siente feliz, es como, ay, otra vez levantarme, otra vez hacer, checo, llego, hago, me voy a dormir, me llego cansado, me baño y otra vez al otro día es lo mismo. Entonces, generar riqueza se vuelve cansado. ¿Cómo vas a tener tiempo de querer hacer algo bonito para ti si ni siquiera tienes ganas de levantarte de la cama? ¿Cómo vas a querer pensar en que puedes crear o despertar tu sentido creativo o esa conexión con las ganas de querer hacer algo si ni siquiera tienes la fuerza para poder pensar en otra cosa que no sea quiero dormir, el fin de semana no quiero salir? E incluso mucha gente está muy metida más en el teléfono que ya si quieren socializar con otras personas. Socializamos a través del teléfono, pero ya no socializamos con otras personas porque nos da pereza ir. Y eso viene porque no estoy sintiendo que en el trabajo que yo estoy generando, lo que yo estoy creando, me guste o me apasione. Entonces, para generar riqueza que sea mucho más fácil, lo más importante es poder vivir desde tus dones, poner al servicio desde tus dones, generarlo mucho más fácil. ¿Cómo va a ser? Imagínate que a ti te encante mucho, y hablo de los dones muy específicamente, la gente piensa que los dones son como que cosas que no valen, ¿no? La mayoría de la gente que tiene riqueza realmente, Lo hace desde ahí. Una vez que descubre sus dones, empieza a desarrollar talentos, empieza a crear nuevos talentos a través de sus dones. Yo misma estoy sirviendo a través de mis dones y a lo mejor estoy desarrollando un talento de poder hablar ante las cámaras, que antes tal vez no lo hacía, de poder desarrollarme, de poder hablar con gente, de poder conectar con la gente de una forma mucho más profunda. Y son talentos que se fueron desarrollando desde el momento en que me comprometí con mis dones. Pero todo eso me va llevando a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, y vas generando riqueza una tras otra, tras otra, tras otra. Si tú sabes que para algo eres bueno y quitas esa creencia de que, ay, no, eso lo tengo que regalar, y aprendes a servir. Hay una canción que a mí me gusta mucho, esta canción lo que habla dice, cobra lo que tengas que cobrar, si te cuenta, cobra lo que tengas que cobrar, pero agrega más valor de lo que vas a recibir. Cuando tú aprendes a dar mucho más del valor de lo que vas a recibir, en la pelea de voy a regalar mis dones y ay, pero ¿cuánto le cobro? Ay, pero ¿cuánto le voy a decir? Porque ay, pues para mí es fácil, pero para la otra persona no, para la otra persona no. Entonces, el hecho de que tú aprendas a reconocer tu valor de lo que tú estás haciendo y que sepas que lo que tú das es mucho más de lo que tú vas a recibir, cuando te toque generar el intercambio de dinero, va a ser mucho más amigable. No va a ser como que, ay, no, estoy cobrando mucho. Y tu intuición te va a decir cuando estás abusando de eso. Ay, que no nos hagamos tontos con ello. Pero también uno de los otros puntos que quiero tocar es que nosotros venimos con un don de servicio. Es nuestra naturaleza. Es algo instintivo. Ni siquiera es algo que nosotros digamos, ay, hoy voy a servir a la gente. No. A todos nos gusta servir, a ti te gusta servir, siempre estás dispuesta, disponible, ayudando, escuchando, conteniendo. A lo mejor hay personas que te escriben o que te buscan porque sienten tu conexión y siempre, a lo mejor, aunque estás cansada, estás dispuesta a dar una palabra de aliento o a escuchar, porque nos gusta servir, a todos los seres humanos nos gusta servir. Entonces, si nosotros logramos bajar el recurso que nosotros tenemos, apreciamos y lo ponemos al servicio de la humanidad, hay una parte que es la verdad más elevada. Y cuando tú te manejas desde la verdad más elevada, desde esa sabiduría divina que el Creador ha otorgado en ti, lo único que queda es servir desde esa coherencia. Y nosotros ya no nos engañamos por las palabras. La conexión esa dejó de existir. Ya no es tanto lo que tú hablas, sino lo que transmites con tu sentir, lo que la gente se va a conectar contigo a través de tu sentir. Y si tu sentir está en coherencia, ahí tienes toda la respuesta. Vivir desde tus dones es embellecer el mundo con tu coherencia. Esa sería la frase que yo quiero que de verdad todo el mundo se quede, porque somos muy incoherentes los seres humanos, vivimos queriendo ver un mundo mejor, pero no estamos apostando a nosotros mismos. Apostamos por todos los demás y damos aliento a todos los demás, pero no nos damos el aliento a nosotros mismos ni nos creemos que somos capaces de poder brindar un mundo mejor. Pero cuando logras transformar ese pensamiento limitante y te das cuenta que lo único que te queda es servir desde esa belleza de tu alma, yo le diría esa belleza auténtica de tu alma, la grandeza se vuelve poderosa y todo se vuelve iluminado. ¿Y qué mejor que iluminar el mundo con tu coherencia de decir estoy en lo que me gusta, en lo que me apasiona? Y si por algún momento dejaste o pensaste por algún momento, ¿será que eso me lo merezco? ¿Será que sí puede ser? No lo dudes. Al contrario, ponlo a prueba. Ponlo a prueba escuchando a tu entorno, escuchando a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a esa gente que le has brindado un poquito de tu sabiduría y de tu tiempo y que los hizo cambiar. Hay mucha gente que con un momento tuyo, una palabra tuya, una emoción tuya, lo hizo mejorar la vida. Ahora imagínate lo que tal vez puedes hacer a millones de personas. Mindalia es un canal donde considero que nos ha abierto a muchos la oportunidad de poder ver un mundo diferente. Pero todavía falta mucho más personas que brinden esa sabiduría y tal vez seas tú uno de los que está viendo por allí este programa y estés con mucho conocimiento, con dones espectaculares, con un montón de capacidad y estás todavía dudando. Creo que si este mensaje llega a ti o a todos los que les está llegando, es porque tal vez ya llega un momento del empujón, ¿no? Como de, ya caramba, ya, déjate de buscar más cosas y ya sal y aviéntate, o sea, haz la diferencia, eso es lo que necesitas, considero, no te, cómo veas todo lo que te estoy diciendo, guapa. Me encanta cómo va esta conversación, Jennifer, sobre todo porque yo ya siento que después de esta charla voy a ir corriendo a hacer eso que he estado dejando tanto tiempo allí, así que espero que todos detrás de sus pantallas se sientan exactamente igual, porque Jennifer nos ha puesto acá, ha puesto al servicio, como siempre, todas sus herramientas, además, para que podamos cada uno tomar y hacernos muy dueños, no solo de nuestros dones, sino de lo que podemos hacer con ellos. Totalmente, o sea, eso es, creo que ese es uno de los despertares que nuestros antepasados lo tenían y que ellos servían desde su naturaleza. De hecho, antes culturas ancestrales elegían a las personas por ser sanadores o por hablar con la palabra o poner la prudencia, porque había gente que sanaba a través de los alimentos, porque había gente que trabajaba la medicina de las hierbas, porque hacían la alquimia y a cada uno les potencializaban eso que se sentían que eran buenos en hacerlo. Entonces no tendría por qué ser diferente en la actualidad. Lo que pasa es que tenemos muchísimos distractores, tenemos tantos distractores afuera que tantito se nos va la onda y ya, ay no, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer lo otro, y andamos buscando una y otra y otra y otra y otra, y experimentando negocios que ni te gustan, experimentando en cosas que ni te, que te quitan tiempo, queriéndote, ay, es que sí lo voy a hacer, pero con la comadre, con la prima, con la amiga, no creyendo en tu capacidad que lo puedes hacer sola o solo, y a lo mejor tienes el dinero para hacerlo y no lo haces, o a lo mejor tienes. Muchas personas a lo mejor han creído en ti y te han dicho, órale, yo te ayudo, órale, yo te lo pongo y tú, ay, pero me da miedo. Mira, en este mundo se necesita mucha luz, se necesita mucho brillo, mucha iluminación, se necesita mucha gente que salga a brillar desde lo más auténtico que tiene en su profundidad. Haz lo que tengas que hacer, pero sal y muévete. Eso es lo más importante que, o sea, ya olvídate de los estereotipos, de no, no estoy preparada. Mucha gente no se avienta a hacer lo que quiere porque cree que necesita un documento, un papel. Yo soy licenciada en administración de empresas. Jamás nunca me han pedido mi documento. Soy coach, soy instructora, he tenido muchos documentos, papeles, diplomas. Ni siquiera los cuelgo en mi oficina, en ningún lugar, y nadie me los ha pedido. Hay cosas que ni siquiera estudié y que las sé, y nadie me ha cuestionado, pero hay algo que se genera y que se transmite, y eso es lo que tú tienes que saber de ti, que no necesitas a alguien que te diga, ah, estás listo. No, ya lo estás. Sal y monetiza desde tus dones. Va a ser mucho más fácil generar plata. ¿Quieres riqueza? Pues deja de pelear contigo y aprende a servir. Me encanta esto último que acabas de decir y creo que está muy arraigado a a las creencias y el creer que un documento es lo que nos va a avalar, ¿no? Y al final somos nosotros mismos con nuestra intención, con nuestro compromiso personal los que vamos a avalar esos resultados. Totalmente. El otro día estaba yo escuchando a una persona que decía que la humanidad tiene apatía, que estamos en una forma apática y que se hizo una encuesta de por qué la gente está apática ante la vida y es porque la mayoría en los diferentes lugares que se generó del mundo no tienen motivación por vivir. No tienen algo que les entusiasme por vivir, porque la mayoría de la gente estuvo trabajando muchos años para jubilarse y que su jubilación ni siquiera los llena de felicidad, Mucha gente estuvo porque le tocó la herencia del papá y trabajó la herencia, porque otros estudiaron la misma profesión que la familia y que no tenían como que esa dulzura de vivir, esas ganas de vivir. Y la persona decía, ¿y qué crees que sea eso que les está impidiendo hacer? Sí, yo creo que la gente nunca hace lo que quiere, hace lo que debe, más no lo que quiere. Y debo de hacer esto para ser alguien en la vida, debo de hacer esto para cumplir un estereotipo, formar una familia, tener un carro, lo que sea. Pero nunca lo que quieres, porque querer, ir por lo que quieres es soñar. Y creemos que soñar es de gente que no logra nada, gente que solamente vive pensando ilusoriamente en lo que quiere construir. Y no, la realidad es que no. Yo te puedo decir que fui una mujer soñadora, más no poder, y que he construido todos mis sueños en la realidad porque aprendí a no tener miedo a enfrentarme a lo diferente. Entonces, cuando tú te enfrentas a lo que puede ser diferente del resto del mundo, pues a lo mejor sí, no te digo que no, a veces vas a recibir críticas o a veces te van a decir que sí estás en lo correcto o que no estás en lo correcto. Pero hay algo que yo les voy a decir a todas esas personas que les pasa eso. Cuando tú estás alineado a la verdad más elevada, y la verdad más elevada no es tu verdad, es una verdad que viene del sentir, algo profundo de eso. Cuando tú estás alineado a esa verdad más elevada, es como si anduvieras y no tuvieras miedo. Es como cuando dices, o sea, si yo no estoy mintiendo, lo que estoy diciendo es, a lo mejor no quiere decir que tenga una verdad absoluta porque nadie la tiene. La realidad es que nadie tiene una verdad absoluta, pero al menos que lo que vaya a expresar mi boca o mis palabras son lo que es mi coherencia, lo que estoy sintiendo que es lo auténtico en mí. Y desde ahí habrá gente que se alineará a mi verdad y a lo que yo siento y habrá gente que no, pero siempre haciendo el bien, siempre desde el saber que no estoy por ego ni por reconocimiento, que gracias al ego me peino, me maquillo, me quiero poner guapa, pero no estoy por cuántos likes tuve o cuánta gente me está siguiendo, sino es como, lo estoy haciendo a mi ritmo, que llegue la gente que tenga que llegar, la alineada que tenga que llegar y disfrutar mi camino. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, no ir con una idea de por tanta gente, por lo que tengo que atrapar, sino ir una idea por lo que tengo que servir. Ahí es donde radica el que tu dinero llegue, el que la libertad llegue, el que el amor llegue. Porque no es por lo que yo tengo que ir, es por lo que va a llegar a mí desde lo que yo estoy haciendo, desde lo que yo estoy disfrutando. Y si lo hacen, miren, no me crean, háganlo, pónganlo a prueba. Pónganlo, miren, que por hacer no les va a pasar nada. Si ya se han equivocado, si ya se han endeudado, si ya le han fallado, si ya han hecho cosas, pues ¿qué te quita hacerlo diferente? ¿Qué te quita arriesgarte un poquito por algo que te sabe bien y te sale bien, y que no es desde el deber, sino es desde el querer? Y ahí radica una diferencia inmensa, porque rompes tus propios estereotipos y te enfrentas a tu verdadera verdad, y eso es hermoso. Jennifer, siempre es hermosísimo estar contigo acá, compartir de este lado de la pantalla. Ya hay algunas preguntitas del chat, así que me encantaría ir con ellas, pero antes, yo quiero, por favor, que le cuentes a todas las personas que están ahora conectadas y a los que nos van a ver en diferido, cuéntales, por favor, sobre tu taller online Conecta con tus dones y protectores. Sí, fíjate que ese taller lo estoy haciendo de más ya de una década, ya casi voy para 2 décadas. En ese taller de Conecta con tus dones y protectores, precisamente te llevo a depurar todas esas creencias limitantes que te hicieron creer de tu don natural, de ese don que todos tenemos. Y a través de esa depuración también limpiamos todas esas energías limitantes que te han impedido avanzar en lo que quieres. Y también te enseño a limpiar tu espacio energético. En ese taller también te muestro todo lo que son tus sentidos psíquicos, que un sentido psíquico es diferente a un don. La gente lo confunde, por eso a veces piensa que los dones son como volar, teletransportarte y esas cosas, y no lo son. Entonces ahí te enseño a reconocer qué es un don, qué es un sentido psíquico y qué es un talento, que son cosas diferentes. Además de que te enseño a desarrollar y a despertar tus sentidos psíquicos para que aprendas a ver un mundo desde diferentes enfoques. Desde lo simple, mis talleres siempre son desde lo simple. Y finalmente te enseño y te doy ¿cuáles son tus dones y protectores? Mi don, uno de mis dones, es enseñarle a la gente a que vuelvan a conectar con ellos y a decirles sus dones, a recordarles sus dones. En realidad, no les digo nada nuevo. Prácticamente cuando les doy el taller, solo les recuerdo lo que ya saben. Y solamente es que una desconocida que nunca habrá dado con ellos les dice sus dones. Pero es algo que ya saben. Les recuerdo cuáles son sus dones y les digo quiénes o cuáles son sus protectores. Nosotros tenemos protectores que nos eligieron a venir a este plano de existencia y nos acompañan en todo nuestro camino. Entonces, en este taller también te digo quiénes o cuáles son esos protectores que están acompañándote en tu propósito actual o propósitos que tengas actualmente en tu vida. Y bueno, es muy bonito, no es para mucha gente, porque imagínate decirle a cada uno sus dones y sus protectores, no, a veces termina sin voz. Pero es muy bonito, es un taller muy lindo, que te va a cambiar la vida si lo tomas, eso sí. Bueno, yo creo que la invitación está puesta sobre la mesa para todas las personas que quieran conectar con sus, reconectar y recordar, como lo ha dicho Jennifer, con sus dones. Así que recuerden, aquí debajo en la descripción de este directo tienen todos los enlaces de contacto, nada más para hacer clic y comunicarse con Jennifer y hacer este camino maravilloso. Jennifer, vamos con las preguntitas del chat, si te parece. Claro que sí. Buenísimo, tenemos a Casier99, ese es su nickname, dice, tengo muchas inseguridades, ¿qué me recomiendas? Dependiendo de las inseguridades de dónde vienen, ¿verdad? Siempre hay que buscar como que la raíz de esa inseguridad, pero una parte que yo te recomiendo que funciona y parece muy simple, pero funciona, cuando uno está inseguro es porque uno no se quiere ver, uno no se quiere reconocer, tenemos miedo de vernos, de reconocernos, entonces... desde la PNL nos enseñan a reprogramarnos a través de la observar, de ver, de sentir. Entonces, es muy importante que tú empieces a apreciar quién eres. Aunque todavía no te reconoces y tienes ese miedo, el poder verte en un espejo y mirarte a los ojos y a lo mejor no decir nada, pero solamente sentirte y que hagas todos los días esa tarea de poder observarte, incluso si puedes hacerlo sin nada, ver tus propias cicatrices, porque uno mismo tiene ya su camino, es como somos como un mapa. El poder empezar a verte y después de que solamente te veas, hazlo por una semana, empieza a verte durante una semana al espejo, a reconocer lo valioso e importante que eres y lo afortunado que eres por estar en este lugar. Y después de una semana empieza a hablarte bonito durante otra semana. Y después que te hables bonito durante otra semana, empieza a escuchar tu sentir, tus latidos de tu corazón durante esa semana a través del espejo. Cuando lo empieces a hacer, vas a darte cuenta que generaste un nuevo hábito. Durante 3 semanas empiezas a practicarlo y después solamente falta con que lo visualices, lo integres en ti y con eso vas a tener un resultado positivo. Gracias, Jennifer, por tu respuesta. Sujei Barrón nos pone acá en el chat, ¿cómo distinguir entre un don y una habilidad? Un don y una habilidad. Bueno, un don, una habilidad puede estar muy ligada a lo que puede ser el talento, el don, perdón, o sea que lo podemos componer como una habilidad, porque la habilidad está igual integrada al don, ¿sí me explico? O sea, la habilidad que ya tienes va muy integrada al don. A lo mejor lo que se puede diferenciar es entre el don y el talento. El talento lo tienes que practicar hasta que lo desarrollas, pero el don ya lo tienes fácilmente. Y entonces, cuando tú tienes una habilidad, es muy parecida al don, va muy integrado al don, que lo podemos manejar incluso como algo mismo. Entonces, si tú tienes muchas habilidades, diferentes habilidades, puedes tener como un don matriz y esas habilidades se desarrollan a través del don. Puede ser que la diferencia entre la habilidad y el don es que tu don es como un don raíz y las habilidades son las que haces que se expandan en diferentes formas. Por ejemplo, mi don es ayudar a conectar a la gente con sus dones, entre otras cosas. Y las habilidades que se desarrollaron a través de mi don es la comunicación, es la transmutación, es el sentir. Son como esa parte que se desarrolla a través de tu don raíz. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu respuesta. Vamos a ir ahora, tenemos una preguntita que se me fue de Belén. Nos dice, Puede estar solo viviendo feliz y compartiendo esa energía, ya sea esa mi misión cumplida. Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Hay personas, por ejemplo, que tal vez generaron riqueza desde otros lados o tal vez vinieron con mucha abundancia y a lo mejor empiezan a servir y a lo mejor no ponen al servicio mucho eso, ¿no? Pasa mucho con gente que viene ya con mucha riqueza y empiezan a servir a través de su propia riqueza, abriendo lugares para poder sumar. Sin embargo, les voy a decir esto, aunque pongas al servicio y sea gratuito, siempre va a llegar dinero a ti. Ya sea aunque sea una asociación civil, ya sea que... Porque todo lo que se pone en servicio a través de tus dones va a tener una remuneración en dinero. ¿Por qué? Porque es lo que en este momento aquí mueve el mundo y es lo que se necesita para poder compartir. Entonces, siempre cuando tú estás alineado a eso, siempre va a llegar el dinero de una u otra forma. Yo he tenido muchas cosas que a veces me llegan y siempre hago donaciones y todo, y llega, llega, llega, llega. Y a veces recibo muchos regalos de gente que ni a veces yo, bueno, gracias, ¿no? O sea, siempre va a llegar a ti. Siempre que tú estés haciendo o alineado eso, siempre va a llegar a ti y no pelees con eso. Recíbelo, porque es una señal de que la vida, el universo te está diciendo eso, si te llega, no es porque lo necesites, es porque lo vas a ocupar para hacer algo mejor. Así que siempre estar abierto a recibir. Jennifer, mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido muy lindo estar contigo y con todas las personas que han estado compartiéndonos sus mensajes y experiencias acá en el chat. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar acá en diferido en nuestro Instagram, también en el de Jennifer, y que en unos días lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden, por favor, compartirlo para que llegue a todas esas personas que necesitan conectarse con su don, que están buscando quizá una señal para tomar acción y volver a reconectar. Así que te voy a dejar, Jennifer, el espacio para que puedas despedirte tú también de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, de entrada, muchísimas gracias por haber permanecido y escucharme. Y quiero decirles algo que siempre menciono. Cuando conectas con tus dones y con tu grandeza, tu propio poder despierta. Y no va a existir fuerza alguna que te detenga. Vivir desde tus dones es embellecer al mundo con tu coherencia. Y eso siempre te va a ayudar a mantenerte en lo que sí quieres. Muchísimas gracias, hermosa, y gracias a todos los que estuvieron aquí. Chao, chao. Chao, chao.